ves, de arriba se ve un pequeño mercado de humanos. La transformación de nuestro placer, reducido a pequeñas latas de consumo. Latas de consumo. Como si no nos diéramos cuenta, como millones de espermas más, luchando por llegar a la vida. Desde arriba se ve la balanza que decide y quién es juez. Desde arriba se ve quién te caga, quién te pisa y quién es real. Como si no nos diéramos cuenta, como millones de espermas más, luchando por llegar a la vida. Desde arriba se ve si ella te ama, lo que dijo si es verdad. Desde arriba se ve tu otra cara y tu doble personalidad. Como si no nos diéramos cuenta, como millones de espermas más, luchando por llegar a la vida. Más.